Depende del cristal con que lo quieras mirar. Un manantial inquieto de fuertes valores, lo que convierte mira en par. Cambia mi guión, soy barro, tú eres.